Bien, estuvimos abriendo esta edición de La Hueca Musical con Sobrepeso y su tema Fin de Milenio. Bueno, el especial que les he preparado para esta edición de fin de semana de La Hueca Musical, bueno, ya lo tenía pendiente. Estaba pendiente de ser realizado desde hace varias semanas. Y es que para esta ocasión he preparado un especial de bandas sonoras del séptimo arte latinoamericano. Y precisamente escuchábamos a Sobrepeso con su tema Fin de Milenio. Este tema fue banda sonora de la película Ratas, Ratones y Rateros, que es una película ecuatoriana dirigida por Sebastián Cordero y estrenada en 1999. Cuenta con la distinción de ser una de las películas más emblemáticas del cine ecuatoriano, además de ser la más vista, acaparando más de 135 mil espectadores durante los 6 meses que estuvo en las carteleras del cine del país. La película nos cuenta la historia de Ángel, que es un ex convicto que intenta saldar una deuda antes de que un grupo de maleantes tome acciones en su contra. Pronto involucra a su primo Salvador y la vida de ambos desciende rápidamente por una espiral de crimen y violencia. El film fue realizado con un presupuesto de aproximadamente $250,000 y grabado en las ciudades de Guayaquil y Quito, bajo la producción de la cineasta Isabel Dávalos. Tuvo su estreno precisamente el 7 de septiembre de 1999 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, luego de que el Festival Cannes lo rechazara. Cordero publicó un libro titulado Ratas, Ratones y Rateros en septiembre de 2010, en el que recogió el guion original y detalles de la producción del film. Así que estuvimos escuchando justamente a la banda sonora de este film, Sobrepeso y su tema Fin de Milenio. Crónicas es otra película ecuatoriana dirigida por Sebastián Cordero también. El reparto estelar estuvo a cargo del colombo norteamericano John Leguizamo, quien antes había participado en películas como Moulin Rouge y Romeo y Julieta, además de los mexicanos también Alcázar, de El crimen del padre Amaro, y José María Jaspic, de La habitación azul y de Nicotina. También conformaron parte del elenco estelar la española Leonor Walsing, de la película Hablé con ella, y el actor de origen español Alfred Molina, quienes hemos visto Frida y la película Chocolate, lo reconocemos. Junto a ellos, un heterogéneo e interesante elenco nacional, la actriz manabita Gloria Leighton, el realizador Camilo Luz Uriaga y el cantautor Hugo Hidrobo. El rodaje de la película se lo realizó durante los meses de julio y agosto del 2003 en las provincias de Guayas y Los Ríos. Con un equipo de 60 técnicos, alrededor de 30 actores principales y secundarios y más de 2.000 extras. La postproducción de Dolphin se realizó en México, Brasil, Francia, Estados Unidos en un lapso de 9 meses. Así que escuchamos parte de la banda sonora de la película Crónicas, Bacalao Men, El Pico, en La Hueca Musical. Seguimos con más de La Hueca Musical. Espero estén disfrutando este especial de bandas sonoras latinoamericanas. Disfrutamos de Bacalao Men y su tema El Pico, desde la banda sonora de la película Crónicas. Cuando me toque a mí, es una película ecuatoriana del director Víctor Arregui. Trata sobre la vida en Quito en torno a la muerte con amargura y humor de la gente que se siente impotente en una sociedad donde mueren o sobreviven. Se realizó en el 2006 y está basada en la novela De que nada se sabe, del escritor ecuatoriano Alfredo Noriega. La historia fue escrita con ayuda de Alfredo Noriega precisamente y terminada por Víctor Arregui. En 2006 ganó el primer premio Augusto San Miguel otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. También obtuvo un premio por la producción y distribución del Consejo Nacional de Cinematografía. La historia gira en torno a un médico legista solitario y escéptico que trabaja en una morgue de la ciudad de Quito. Debido a su trabajo, donde tiene que lidiar con cadáveres, su vida se va enlazando poco a poco con diversas personas en forma sombría. Durante la trama, la madre y el hermano del legista, un taxista, una mujer con su marido y su amante, y un costeño, recién emigrado a la capital, terminan por encontrarse en la morgue. Así que desde la banda sonora de la película ecuatoriana Cuando me toque a mí, disfrutamos de Basta de llamarme así, junto a los fabulosos Cadillac. Basta. Basta de llamarme así, ya voy a ir. Voy a subir cuando me toque a mí. Mientras te canto esta canción en tu voz, en tu honor, o en la voz de los que estén durmiendo allí. Y juro que la cara voy a dar cada vez. Cada vez que alguien te nombre aquí o allá, llamarme así, ya voy a ir. Voy a subir cuando me toque a mí. Mientras te canto esta canción en tu voz, en tu honor, o en la voz, los que estén durmiendo allí. Y juro que la cara voy a dar cada vez, cada vez que alguien te nombre aquí o allá. Thank you. Junto a los fabulosos Cadillac, escuchamos la canción Basta de llamarme así, directamente desde el soundtrack de la película ecuatoriana Cuando me toque a mí. Otra película ecuatoriana es A tus espaldas, del año 2011. La dirección estuvo a cargo de Tito Jara y fue una coproducción entre Ecuador y Venezuela. El film muestra las dos caras opuestas de la sociedad quiteña, los del norte y los del sur. Dos sociedades distintas, las cuales están divididas geográficamente por la estatua de la Virgen del Panecillo. Lo que está al frente de la Virgen es el norte de la ciudad, un sector que no muestra tanta marginación entre las clases sociales, media y alta. Y por la parte posterior de la Virgen está el sur de la ciudad, el sector de los marginados, o como se dice en la película, el sector de los olvidados de la Virgen, la clase baja. Gabino Torres, con su tema A tus espaldas, fue parte de la banda sonora, así que disfrutamos de este tema solo aquí en La Hueca Musical. ¡Acción! Seguimos con más de La Hueca Musical en este especial de bandas sonoras latinoamericanas. Teníamos a Gabino Torres y su tema A tus espaldas. Saudade es una película ecuatoriana de Juan Carlos Donoso que se estrenó a inicios del 2014. La película inició su producción en 2007, mismo año que Donoso ganó los fondos concursables del Consejo Nacional de Cinematografía en la categoría ficción y contó con los fondos Ibermedia de 2011. La película fue rodada durante 2 meses de 2012 y tuvo una coproducción con Argentina y Canadá. La historia se centra en el año de 1999, cuando Ecuador atravesaba la peor crisis económica en su historia. Y trata la vida de Miguel, un adolescente de 17 años que vive inmerso en las preocupaciones que esta situación provoca a su familia. Con una madre que nunca conoció y que está radicada en Argentina y quien empeora de salud. Y un padre que lo deja a merced de su madrastra y hermanastra para ir en busca de su madre. Contando solo con una bicicleta que lo acompaña con nostalgia a donde, como lo único que le queda para recordar, son los buenos momentos antes de la crisis. Todo recorriendo la ciudad de Quito. Así que parte de la banda sonora de Saudade fue la agrupación ecuatoriana Da Pound y su tema Casi Siempre. Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento caminar y no matarme. Creo que nunca quisiera perderte por mi parte, pero con mi suerte lo perderé. Escapo del peligro por muy poco. Casi nunca he ganado algo de este modo. Creo que siempre quise reír hasta agotarme. Siempre hubo alguien que lo destruyó. Thank you.

te vas. Escuchamos Aviéntame desde la banda sonora de la película Amores Perros junto a la agrupación mexicana Café Tacuba. El secreto de sus ojos es una película argentina de drama y suspenso de 2009 dirigida por Juan José Campanella, basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri, quien coescribió el guión junto a Campanella. Es protagonizada por el afamado Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella, Javier Godino y Pablo Rago. El fin, una coproducción entre Argentina y España, logró ser la película argentina de mayor éxito en el año 2009 y una de las más taquilleras de la historia del cine argentino, con más de 2 millones y medio de espectadores. En 2010 se convirtió en la segunda película argentina en ganar el Oscar a la mejor película extranjera después de La historia oficial de 1985. Así que escuchamos parte de la banda sonora junto a Federico Jussit de El secreto de sus ojos. Thank you. Junto al músico Federico Jusic, escuchábamos parte de la banda sonora de la película argentina El secreto de sus ojos. Desde Argentina nos pasamos a Brasil para hablar de Carandiru, que es una película argentino-brasilera de 2003 dirigida por Héctor Babenco. Está basada en el libro Estación Carandiru de 1999, de autoría del doctor Drauzio Varela, un médico y especialista en SIDA, que es representado por Luis Carlos Vasconcelos en el film. Carandiru cuenta algunas de las historias que ocurrieron en la penitenciaría Carandiru, la cual fue una de las prisiones más grandes de Latinoamérica. La historia culmina con la masacre de 1992, donde murieron 111 prisioneros, de los cuales 102 fueron asesinados por la policía brasilera. La película fue lo último para lo que se usó la prisión antes de su demolición en 2002, un año antes del lanzamiento del film. Esta película ganó, entre otros premios, el India Catalina a Mejor Película en el Festival de Cine de Cartagena en el año 2004. Así que escuchamos parte de la banda sonora de la película brasilera Carandiru junto a André Abujamra. Ahí teníamos junto a Andrea Bujamara, parte de la banda sonora del soundtrack de la película Carandiru desde Brasil. Contracorriente es una película peruana dirigida por Javier Fuentes León, estrenada en 2010. Este drama romántico está protagonizado por Cristian Mercado y Manolo Cardona. Para su distribución internacional se usó el título inglés Undertow, Contracorriente. La película fue seleccionada por el Consejo Nacional de Cinematografía de Perú para representar a este país andino en los premios Oscar 2010 en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, aunque no fue elegida finalmente entre las finalistas, valga la redundancia. Contracorriente recibió elogio universal de los críticos. Por ejemplo, Rotten Tomatoes recordó que el 88% de los críticos entregaron a Contracorriente una crítica positiva basada en 32 reseñas, con una calificación promedio de 7.3 sobre 10. En Metacritic, que asigna una calificación ponderada sobre 100 a las reseñas de los críticos de la corriente principal, la película recibió una aprobación de 76, basada en 13 reseñas, que indica aclamación universal. Así que, desde la banda sonora de la película peruana Contracorriente, escuchamos, junto a la voz de Celso Piña en compañía de la agrupación Café Tacuba, Aunque No Sea Conmigo. Placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Bien, estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. Nos despedíamos junto a Café Tacuba y Celso Piña, aunque no sea conmigo, desde la banda sonora de la película peruana Contracorriente. Bueno, espero que hayan disfrutado de este especial de las bandas sonoras latinoamericanas, algunas de las bandas sonoras de algunas películas latinoamericanas. Me despido, yo soy Jefferson Herrera y para mí ha sido un placer haberlos acompañado este fin de semana junto a buena música y buena información. No olviden sintonizarnos todos los fines de semana de 3 a 4 de la tarde. Nos despedimos también desde el Control Master con Julie. Siguen en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.